de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131. O al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Por, con mujeres y por las mujeres en este tiempo y en el mes de junio exclusivamente, no podemos dejar de señalar, de nombrar y de convocar realmente a este grupo, ¿no? De mujeres desde el anonimato que desde el 11 de mayo de 2015 cuando se dijo que nos están matando a través de un femicidio que había pasado justamente en la ciudad de Rufino, en Santa Fe, donde un adolescente de 14 años, el 10 de mayo salió con sus amigas para encontrarse con su pareja, con su noviecito de 16 años y desapareció. Por supuesto, se lo encontró en la casa muerta de un familiar de este chico de 16 años y se constató también que Chiara estaba embarazada. Varias colegas de periodistas de Buenos Aires y también del interior del país empezaron a contestar una y otra vez más, nos están matando a través de todos los medios. Y así fue la historia de este 3 de junio del año 2015 en Buenos Aires, en Argentina, donde en las puertas del Congreso de la Nación, con carteles que se definían como ni una menos, justamente se leyó las historias. También en esta transformación de un grito, ¿no? Y de la necesidad de lo que tenemos que decir en este momento, lo que significa ese cambio social para la Argentina. Cuando se pensaban que podían acompañar unas 3.000, 5.000, hasta 10.000 personas, como tanto, nos encontramos todas las mujeres con una cantidad tan importante que recorrió el mundo de las 150.000 mujeres y hombres que acompañaron ese 3 de junio, justamente por ni una menos. Por lo tanto, lo que queremos decir es que en cada uno de los países y fundamentalmente en Latinoamérica, todos, muchos, 3 de junio, nos juntamos con las compañeras de esta lucha tan importante de Chile, de Uruguay, de México, que también, como en Argentina, salen a las plazas. Y lo que tenemos que decir que Argentina, a partir de estas movilizaciones, hace que también nos encontremos con la ley de Micaela, que son otros de los movimientos, ¿no?, de mujeres que logran que con esta perspectiva de género se capaciten a todos los poderes del Estado. Y te tenemos que decir que todas las provincias han adherido, por lo tanto, ya hace, en el correr de los últimos 6 meses y demás, desde este reconocimiento y esa visibilidad de lo que fueron los femicidios, y lo que tenemos que decir, que como en Argentina, como todos los países del mundo, nos encontramos con esta problemática de pandemia, la aparición, una pandemia producida justamente por el virus de coronavirus 19, donde se van multiplicando también las muertes y se van multiplicando las denuncias por violencia de género cuando se mantienen en estas cuarentenas y en estos encierros en un mismo techo. Esto era lo que no podíamos dejar de pasar en el mes de junio, y creemos que las mujeres y los hombres, ¿por qué no?, que se multiplican, rever esta problemática. Hoy vamos a trasladar al problema una problemática que posiblemente desconozcan algunas mujeres, ¿sí?, hablando fundamentalmente de Latinoamérica, pero que se da en mujeres y hombres, y hablo de mujeres específicamente porque las estadísticas en Argentina nos dan con ciertas problemáticas. Voy a hablar de lo que significa en Argentina y en el resto del mundo la ludopatía. La ludopatía constituye realmente una adicción al juego de azar desde distintos lugares, ¿no? Este juego que a veces es un juego legal y a veces es un juego ilegal. Nosotros los vemos en otros países de Latinoamérica y tenemos conocimiento de la situación que determina esta adicción al juego, cómo determina y cómo realmente gesta dentro de las parejas y del conocimiento también de las familias, lo que significan la violencia como tal, como resultado de esta adicción. Por lo tanto, nosotros tenemos en Argentina diversos estudios, y también lo tienen en otros países, donde el juego legal, que es el que protege, que contribuye con los aportes, ¿no?, a la comunidad, y en Argentina tenemos hasta escuelas realmente, discapacitados y demás, que se aportan a partir de lo que significa los juegos, ¿no?, la lotería y demás. Nosotros tenemos que decir que hay encuestas de diagnósticos y de infografías, ¿no?, sobre las responsabilidades social que determina el juego, y en el banco de experiencias de estas responsabilidades sociales aparece la mujer. Aparece la mujer, y también las mujeres y hombres que estamos en la lucha contra la violencia, específicamente de la violencia de género, extendemos la problemática como tal y la tomamos también como una necesidad, ¿no?, del cumplimiento de esas misiones institucionales que tiene el Estado a partir de todas sus organizaciones para lo que representa realmente la política social y la política de la búsqueda de evitar y prevenir fundamentalmente las situaciones de violencia, una más que determina la ludopatía. Tenemos que decir que también es importante porque el juego legal, por ejemplo, determina muchos ingresos, ¿no?, desde las empresas que lo desarrollan, y son los ingresos que tiene el Estado. Y entonces nosotros estas producciones y estos porcentajes que ingresan al Estado en la parte de juego, estamos muy atrás, y más en estos momentos cuando necesitamos determinar también qué es lo que sucede justamente en los países donde se mantienen estas estructuras económicas. Pero también tenemos que decir que estas estructuras están en cada uno de los municipios que tenemos en cada una de las provincias, ¿no? Y estos municipios también se perciben ganancias sobre estos juegos legales, en este caso, y tendríamos que analizar realmente de qué manera introducimos la problemática de la mujer, y estamos muy atrás de buscar este equilibrio, ¿no?, en el orden de la ciudadanía y fundamentalmente en los juegos, en este tipo de juegos que desarrollan y que participan las mujeres, fuera de un ámbito que debiera ser equilibrado, que debiera de no entorpecer realmente, ¿no?, los ingresos de mujer o los ingresos de la familia, que traen a consideración después conductas altamente violentas. Por lo tanto, buscamos la orientación también del Estado a partir de estas necesidades de prevenir también la violencia, y ya están desarrollando en muchísimas provincias y a nivel nacional también lo que es la atención telefónica gratuita para poder informar y para poder contener también en este caso a las mujeres sobre lo que representa la ludopatía. Estamos atrás y es necesario desde estas charlas considerar en todos los países donde justamente se practica este desequilibrio, este desajuste, ¿no?, sobre el juego, y como prevención también lo que se apuntan es a los centros de atención, y estos centros de atención interdisciplinarios debieran de ser disponibles para la comunidad también como un hecho muy importante de prevención en situaciones de violencia. También necesitamos que los estados, a partir de las leyes, nosotros en nuestro país tenemos la ley 27.346, pero también sabemos Uruguay y otros países que tienen también su organización a partir de la ley de juego y esa mirada que se tiene sobre las situaciones extremas. También la posibilidad de la autoexclusión voluntaria, ¿no?, de las salas de juegos de estas mujeres a las que yo en este caso estoy hablando, pero por qué no también hombres. Pero las estadísticas en Argentina nos dan situaciones de violencia no originadas por el juego, ni el alcohol, ni las drogas, debieran de justamente ser el factor importante, el factor escondido es la violencia, y con cualquiera de estos procedimientos también van a justificarlos, pero debiéramos seguir retrabajando todo lo que son actos preventivos. Nosotros tenemos en Argentina un montón de provincias que posiblemente alguna de ellas nos están escuchando, y en algunas ciudades importantes, y por qué no también en los pueblos, de dirigirse a los municipios, porque en todo el país contamos con entes reguladores provinciales, ¿no?, y estos entes tienen el objeto de controlar el juego responsable y la ludopatía en cada jurisdicción, y también son entes bastante irreconocibles por el resto de la comunidad. Por lo tanto, no solamente necesitamos en este caso de las mujeres, no necesitamos justamente lo que son los tratamientos o las denuncias que se producen, sino prevenirlas, estas denuncias por estas situaciones de violencia de género intramuro en algunos lugares. Nosotros necesitamos decir una vez más que la aplicación de las leyes, que cada uno de los países también lo sostienen, son la necesidad de articular. ¿Cómo hablamos de las articulaciones desde los gobiernos? Fundamentalmente de lo que tenemos más cerca, que son las primeras ventanas de los estados y de los gobiernos, que significan los municipios. Entonces, a partir de ahí, hablamos a las mujeres en la organización y en la misión que tenemos también de ser partícipes en el acompañamiento, partícipes en las denuncias y partícipes en toda acción que se prevea justamente preventiva. Y estas situaciones tenemos que señalarlas, tenemos que pedirlas, y las casas de asistencia a la ludopatía debiera de darse en cada una de las ciudades donde se contemplan, ¿no?, casinos, estas denominaciones de bingo, o simplemente estas casas donde se pueden, agencias donde pueden llegar justamente a poder depender de esos lugares en una manera de un gran desequilibrio. Trabajamos para eso. Trabajamos para que ese desequilibrio no sea un elemento más de violencia. Y decimos que si jugás, hacelo con responsabilidad. Hasta la próxima. Ahora, informe climático. Climático. Comenzamos con la ciudad de Mar del Plata, donde hoy habrá cielo cubierto con algunas precipitaciones, 15 grados de temperatura máxima. Mañana miércoles, nublado también con precipitaciones, 18 grados la máxima, 14 la mínima. El jueves habrá cielo algo nublado con 15 grados de máxima y 11 grados de mínima. Pasamos a la ciudad de La Plata, donde la temperatura máxima será allí de 20 grados hoy, con cielo cubierto. Mañana también cielo cubierto con 20 grados de máxima y 17 de mínima. El día jueves nublado con 16 grados de máxima, 13 de mínima. El día viernes ligeramente nublado con 17 grados de máxima y 12 grados de mínima. Vamos ahora con San Juan. Allí la temperatura máxima será hoy de 18 grados con cielo despejado. Mañana miércoles parcialmente nublado con 16 grados de máxima, 6 de mínima. El jueves parcialmente nublado con 19 de máxima, 6 de mínima. El viernes algo nublado, 18 grados de máxima, 9 de mínima. Y seguimos avanzando ahora en dirección a Rosario, donde la temperatura máxima será hoy de 25 grados con cielo cubierto. El miércoles cubierto con algunas precipitaciones, 24 grados la máxima, 18 la mínima. El jueves algo nublado con 19 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta. Allí la temperatura máxima hoy será de 22 grados con cielo algo nublado. Mañana miércoles nublado con 29 grados de máxima y 12 de mínima. El jueves nublado con 21 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a la zona de Neuquén. Ahí estamos. Con una temperatura máxima hoy de 13 grados y cielo nublado. Mañana miércoles también nublado, con 14 grados de máxima y 6 de mínima. El día jueves nublado, con 16 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí la temperatura máxima será hoy de 22 grados, con cielo nublado. Mañana miércoles parcialmente nublado con 26 grados de máxima y 13 de mínima. El día jueves estará nublado con 18 grados de máxima y 10 grados de mínima. Vamos ahora con la situación en Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy alcanzará los 15 grados con cielo nublado. Mañana miércoles nublado con algunas precipitaciones, 12 grados la máxima y 10 grados la mínima. El día jueves estará algo nublado el cielo, con 15 grados de temperatura máxima y 7 grados de mínima. Pasamos ahora a la situación meteorológica en Mendoza. Allí la máxima hoy será de 15 grados con cielo despejado. Mañana miércoles parcialmente nublado, 13 grados la máxima, 5 la mínima. El día jueves algo nublado con 14 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Buenos Aires. Hoy en Buenos Aires por la mañana habrá cielo nublado con 20 grados de máxima. El miércoles nublado con 19 grados de máxima y 16 de mínima. El jueves nublado con 16 grados de máxima y 14 de mínima. El viernes habrá cielo ligeramente nublado con 17 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.